Hola, buen día. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, todo bien. Queríamos, bueno, que nos comentes cómo viene el preparativo de esta conferencia de un tema sobre una zona que está ya hace mucho tiempo en agenda ciudadana, si se quiere, porque hay muchos intereses de muchos emprendimientos para explotar esta zona, ¿no? Sí, bueno, para comenzar, ya hay dos empresas instaladas en la zona, no específicamente en Laguna Brava, pero sí en las otras tres lagunas de altura que hay en cerca. Es decir, si uno entra a las páginas, y eso es lo que hemos estado denunciando ya desde hace mucho tiempo, si entras a la página de estas mineras, que es una de la Pacific Gold, aparece. Ellas mismas son las que publican la información de que están, que se están construyendo, ¿no es cierto?, toda su infraestructura en esa zona. Ahí habíamos pasado información en nuestra página, en nuestro blog, también se hizo público a través de los medios, esto que el mismo gobierno está desmintiendo. Así que, bueno, más o menos, es decir, no es que van a venir, ya están. No sabemos todavía cuál es el proceso de avance que ya han tenido, pero las mismas páginas de las empresas están diciendo, y el mismo boletín oficial también da cuenta de esas empresas que ya están en esa zona. Es la usanza de siempre, o por lo menos de un tiempo a esta parte, de negar, de un negacionismo de parte del Estado, mientras, bueno, hay información, digamos, pública que dice totalmente lo contrario. Esto ya pasó con otras zonas de explotación, si se quiere, de nuestra provincia y de nuestra región. Claro. Por ejemplo, cuando desmentían que existía, ¿se acuerdan cuando fue acá en Angulo, en la zona de Famatina, que estaba la empresa del hermano del gobernador de Salta? Esa empresa era una subsidiaria de otra empresa, de otras empresas mineras, porque lo que ellos hacían era explotar lechos de río. Porque esa arena que explotan a una escala mucho más industrial es lo que se usa para generar gas para realizar fracking. Es decir, hay muchas empresas que están trabajando, no en nuestra provincia, pero ese es el caso, que no son mega minería de explotación a cielo abierto, como si puede ser generando el open pit y todo. Pero sí generan, digamos, otros materiales que les sirven a estas otras grandes empresas. Así que, bueno, eso es uno de los casos, lo han negado, y la misma gente de Famatina, de todo el norte de Famatina, se encargó de demostrar que no era así, que la empresa estaba trabajando, estaba activa. Y aparte, Mariana, convengamos que la cuestión de la minería es un tema sumamente sensible, por eso obviamente que nadie se va a quemar con el tema, y lo curioso es que ni siquiera la oposición habla del tema. Pues fíjate, pasaron las elecciones, se sabía que se habían hecho más entregas hace un mes atrás de tierras en la zona también de Vinchina. Ese departamento es el más comprometido respecto a las concesiones mineras, casi un 70% de la zona de la Laguna Brava está concesionada. Es decir, esto no se va a hacer público, y están queriendo también, con artimañas, esto de, bueno, si hay minería, se levantarán los sueldos. Y bueno, yo le preguntaría a la gente de Catamarca, a la gente de San Juan, ¿no? ¿Cuál es el nivel de confort o de mejoras laborales que han tenido con las mineras, ya que casi tienen 20 años? Flavia, una pregunta desde producción que es, ¿qué le parecieron los comentarios del titular de Cegemar a la Ah, Asamblea? bueno. bueno, que es un mentiroso. Nosotros ya hicimos, pudimos mostrar que por un lado él miente cuando dice que la minería no contamina, también miente atroz de una manera descarada diciendo que los derrames en Hachal fue solo uno cuando sabemos que fueron cuatro de los que conocemos y los que la empresa no pudo ocultar por la magnitud del derrame. Están las pruebas de que los cinco ríos en los que llegaron los afluentes se contaminaron. Hemos enviado y seguimos enviando agua embotellada a la zona de Hachal. No, o sea, ¿qué se puede esperar de un hombre que, bueno, es el titular de una agencia que administra, ¿no es cierto?, lo que ellos conocen como recursos naturales y los entregan? Él es una pieza clave en lo que es la entrega del territorio. No puede decir otra cosa. Él es un empleado de los servicios mineros. Su empresa se llama así, ¿no? CGMAR es Servicios Geológicos Mineros. Ellos trabajan ofreciéndoles territorios nuestros y de otros lugares a las mineras. ¿Qué más puede decir? ¿Qué se puede esperar que diga? Claro. ¿No? O sea, pero aparte, es como de quién viene. Exacto, y además esta cuestión de la hipocresía, de hablar de, bueno, fue un derrame, como fue un accidente. Si hablamos de Hachal, que es la zona más cercana que tenemos en cuanto a gran desastre hecho por lo que es la minería, hablamos de una zona que no puede, digamos, que a lo largo de este tiempo se va a ir perdiendo porque no se puede vivir. Tan sacrificado, Mariana. Sí, no. Tan sacrificado. Es una zona donde no se puede vivir. La sacrificaron, así. O sea, ese el amor que la gente de Hachal siente por su tierra, no sé si solamente eso les va a posibilitar seguir teniendo una vida digna. Han sacrificado la zona. Es por eso que la charla esta que se organizó junto con el director del museo, Claudio Revuelta, quien nos invita a esa charla, él le pone conferencia, pero no, o sea, es una charla. Vamos a mostrar lo que sabemos, lo que hemos ido descubriendo, y es lo que venimos diciendo hace muchos años, no más que eso. Pero acá hay una particularidad. Va a participar con nosotros gente de Vinchina, uh-huh. Una estudiante que vive acá en La Rioja, y creemos que va a poder estar y llegar un guía turístico que, bueno, traen y están mostrando una problemática gravísima que se está dando en la laguna ahora. Ellos han tenido una pérdida de flamencos importantes en la zona en la laguna, lo que nos han comentado, y esas son las fotos que traen y las pruebas que traen, es que con la construcción del camino que se estaba haciendo, las empresas constructoras usaron indiscriminadamente agua de la laguna bajó su nivel y quedaron a la vista los huevos. Porque, bueno, hay que recordar que Laguna Brava es un humedal de altura y tiene vida propia, hay biodiversidad. Eso es lo que no cotiza en bolsa, es lo que no se entiende como ganancia para los gobiernos entreguistas, que ya vienen desde los 90, ¿no? Y comenzaron allá con Perón en el 73. Los huevos han quedado expuestos, los hoyos han hecho su trabajo de depredación, y bueno, los únicos flamencos que están quedando son machos, muy pocos, y las hembras ya no anidan. Es decir, que la gravedad que tiene en la cuestión ecológica de la y de biodiversidad es gravísima, cosa que no se sabe. cosa que este gobierno también y todos los gobiernos tapan, encubren, y eso va a traer repercusiones muy graves en nuestro ambiente. Ahí los escuchaba que estaban hablando sobre el calor. Sí, sí, tiene que ver y con eso. Y en La Rioja siempre, claro, en La Rioja siempre hizo calor. El problema es cómo se está generando la intensidad, ¿no es cierto?, de este sol que hoy lastima. Estamos generando, bueno, el calentamiento global y todo lo demás no es porque sí, no nació de un día para el otro, somos totalmente responsables. De hecho, tiene... ¿Qué pasa? Claro, sí. tiene su porqué y tiene que ver también con el daño que le hemos generado también al planeta y obviamente esto de que se nubla y que no llueve. Bueno, más allá de este calentamiento global, también tiene que ver con intereses también que se suman a esto de romper las tormentas, de quién tiene lo... Por supuesto, para ellos el ambiente y el clima están directamente relacionados y son directamente proporcionales a las ganancias. Sus inversiones y con lo que... No, con sus inversiones y con lo que pueden generar de ganancias. Claro. Es decir, hoy no hay una lógica de parte de los gobiernos que no sea esta, Mariana. Hoy la lógica que maneja, pero ya es de manera perversa y ni siquiera lo disimulan, es esto. Hacen unos cálculos, ¿no es cierto?, matemáticos respecto a, bueno, ¿qué se sacrifica? ¿Qué zona se sacrifica? Y le mandan. ¿Por qué? Porque para ellos... No entra dentro de su algoritmo de ganancias. Entonces, por eso la conferencia se llama Nueva Zona de Sacrificio, porque aunque nosotros no lo veamos desde acá, de donde vivimos, se están generando cambios profundos que ya están afectando y que van a seguir afectando y que obviamente a veces es esto, traigan las pruebas, no somos técnicos. Pero no necesitamos solamente el conocimiento científico, técnico, occidental para mostrar el daño que se realiza. ¿Por qué? Porque si nos vamos a Hatchal, uno de los indicadores que nos están diciendo que es una zona de sacrificio y la están sacrificando es que no tienen agua para tomar. Entonces, sí. Si vamos a manejarnos con indicadores técnicos, científicos, occidentales, que tienen que demostrar, no tenemos la posibilidad, porque no tenemos la tecnología para hacerlo. Pero sí tenemos un testimonio de un pueblo que está diciendo que nos están matando. Entonces, si nosotros también nos rompemos con la lógica de creer en la ciencia que el gobierno dice porque tiene geólogo, porque vino este otro... señorcito, payaso, yo le llamaría así, a decir con un libro lo que usted no sabe de los 400 años de la minería en La Rioja, ¿no? Entonces, nosotros también somos tan cómplices porque no estamos creyendo en la palabra y en el testimonio de gente que lo vive en carne viva al conflicto y al problema. Seguro. Así que bueno, eso, invitarlo para el día de mañana, 14... en la plaquita dice las 18, sí, sí. Pero bueno, siempre se tarda un poquito más, vamos a esperar como para alargar, para que haya, bueno, gente que le interese. No vamos a dar cátedra, esa no es la... Es brindar información, no, sí, sí. Claro, no lo hacemos, nunca damos cátedra, simplemente el espacio es cedido y provisto por Claudio, que, uh-huh. Bueno... que nos pidió estar, porque bueno, es muy grave, Mariana, lo que está pasando. Y es muy grave y es muy importante también informar, claro, porque esto por ahí se sabe a medias tintas o también hay mucha información también está falsa, digamos, de parte del gobierno, que busca obviamente desinformar sobre estas zonas de explotación. Ya lo hicieron con el Famatina, lo hicieron con distintos pueblos, también lo hicieron para la zona de Malanzán, pasó en lo que es el Duraznillo. Hay muchos antecedentes, por lo menos en nuestra provincia, de este modus operandi y también de esta intención, ¿no?, de explotar nuestros territorios. Así que qué más que brindar información y alertar también sobre lo que está pasando. Así que... Exacto, o sea, que se pueda ver, que se pueda ver más allá de del sueldo que pueden aumentarme, ¿no? Que se pueda ver más allá de nuestra propia individualidad, que podamos abrir el panorama y mirar que es un... A ver, pusimos el título de Laguna Brava, nueva zona de sacrificio. Sí. Pero esa zona de sacrificio implica que nuestro ambiente sigue cambiando. Y estamos a la distancia que estamos, pero las repercusiones van a ser enormes. Eso es lo que queremos mostrar. Seguro. Así que bueno, los esperamos mañana con mucha alegría de podernos encontrar y de poder tener un espacio para charlar, porque ese es el fin, es poder charlar, contar, mostrar lo que sabemos, que va a haber gente de ahí que va a poder también mostrar lo que trae y seguir caminando juntos, porque la idea es esa. Bueno. Así que los esperamos y los abrazamos profundamente por este espacio también, porque siempre están en los momentos en los que se necesita difundir. Así que bueno, eso. Muchas gracias, Flavia. Vamos a estar ahí, obviamente, en presencia de saber más información, de poder también compartir esta información y, bueno, y obviamente acompañándolos. Un abrazo y gracias por este tiempo. Gracias. Hasta luego. Ahí estábamos en contacto con Flavia Gacetúa, ella es miembro de la Asamblea Riojana Capital, quienes van a estar dando esta charla, Laguna Brava, nueva zona de sacrificio, en compañía de quien es el director de el Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales, Claudio Revuelta, justamente diciendo lo que Flavia decía, brindando información sobre una zona que no está muy en agenda en ningún medio, salvo, bueno... algunos medios alternativos que obviamente ayudamos a que esta información se difunda, de que intentaron muchas veces tener nuestros territorios, lo intentaron con el Famatina, con los distintos puntos que fueron encontrando en nuestra provincia ricos para explotar. Hoy es la Laguna Brava, así que ahí la Asamblea y otras personas van a estar brindando información respecto a este intento, una vez más, de explotar nuestros territorios. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario.